Eso con software libre no ocurre. ¿Por qué? Porque, bueno, puede no ocurrir. ¿Por qué? Porque tú te metes. Pero puedes arreglar, genial, que no puedes, no puedes. No puedes con ningún sistema, pero con software libre puedes intentarlo. No puedes. Estás infringiendo la ley. Y a lo mejor para intentar que ese misil no se desvíe, tú terminas en la cama. ¿Vale? Entonces, el tema de la seguridad no es baladí. La seguridad es la nuclear. El sistema de gestión de los semáforos o el programa PAL de la tienda. ¿Alguien ha comprobado para el programa para la tienda? No. Pues hay un broker de Société Générale que se ha virlado 5.000 millones de euros él solito. ¿Por qué? Porque el sistema que ha empleado no se ha podido comprobar hasta final de año. Por lo mismo, y si el programador del programa PAL nos está virlando a todos, no lo podemos saber. ¿Por qué? Porque no se vuelve. Y ni siquiera es código abierto. Necesitaba el dinero. Quitarnos no lo quita igual, pero bueno. Entonces, si la seguridad es suficiente, bajamos otro escalón y vamos a los bienes comunes. ¿Vale? Lo que decías antes, la administración. ¿Por qué la administración paga con dinero de todos algo que podría ir para todos y sin embargo va para una empresa? ¿Vale? Debería pagar software libre y que el software libre soporte una empresa, preferiblemente de la localidad, con el dinero de los impuestos de aquí no se va allá. Y además, redunda en la educación. Tú puedes formar a los estudiantes de informática en códigos abiertos y solo puedes formar a usuarios si el código no es abierto. Entonces, el bien común. Pero bajamos otro escalón, la participación. El software libre no permite participar en él. El software privativo no. Que no es suficiente motivo poder ser partícipe, gente que te parece. Entonces terminamos el tema económico. Digo, entonces, sin ningún motivo de los que te he dado te sirve, pues es gratis. Y ahí ya hasta el abuelo de la esquina dice, bien. Pues sí, el profesor también. Entonces, si no se le importa ningún motivo de arriba, el Photoshop es gratis. Entonces, eso es por cuanto a motivos. Pero ahora ya entro en lo que son modelos de negocio, ejemplos, valor, aquí la pasta. Bueno, quería que entendierais que no voy a hablar de la pasta porque sea un obseso del dinero, sino porque muchas veces hay que restringir el discurso a este nivel porque la gente no es capaz de mantener un nivel más elevado. Porque si fuera capaz de mantener el discurso a un nivel más elevado, no haría falta discurso, porque es obvio, es de cajón. Cuando la gente lo ha de convencer es porque no es capaz de entender los motivos más elevados. Bajemos al barro y discutamos en el barro. Valor. Esto, aquí las discusiones sobre software libre se suelen tornar semi-violentas. No he visto a nadie cogerse el cuello por software, pero casi. Por el carro sí, pero software no. Se suelen tornar semi-violentas cuando hay un programador en la sala que sobrevive con su programa. No es que está por ahora, está por ahora, le da igual. Y no es que no gane dinero, porque también da igual. Ahora sobrevive con su programa o gana un dinerillo con su programa. Y se siente amenazado. No es que el software libre va a acabar con mi modo de vida. Oye, pero es un programa, entonces, ¿cómo voy a ganar la vida si todo el software es libre? Para empezar, número dos, hay motivos por los cuales el software debería de ser libre. Pero número tres, te voy a explicar cómo hacer que tu software, siendo libre, te haga ganar dinero. Es ahí donde abras orejas y esto ya mismo. Vale. Lo primero que hay que hacer para ganar dinero en cualquier empresa, en cualquier circunstancia y en cualquier legislación, es entender lo que muy poca gente entiende. Se puede ganar dinero sin entender esto, pero es cuando me suena a tan duro, exactamente igual, que es, ¿dónde está el valor? La cantidad de veces que la gente se equivocará sobre dónde está el valor es impresionante. O sea, preguntar a cualquier empresario de cualquier sector dónde está el valor de lo que vende. Y se van a equivocar enormemente. Imprenta, por decir un sector que no conozco casi. ¿Dónde está el valor de una imprenta? En los catálogos. ¡Mentira cochina! ¡Mentira cochina! ¿Por qué? Porque cuando te contratan un catálogo, no hay catálogo. Si le digo, ¿dónde está el valor en este boli? Puedes decirme, en este boli, y casi será verdad. No es cierto, pero casi será verdad. Porque estoy viendo, estoy tocando este boli, lo puedo probar. Lo compraré o no, pero está aquí. Algo de aquí tiene su lugar. Pero cuando la gente contrata un catálogo, no hay catálogo. Se lo hace hacer y te han contratado antes. ¿Por qué te han contratado si el catálogo no está ahí? Te han contratado por mil motivos o ninguno, ni siquiera se sabe. Te han contratado. ¿Porque eres el más barato? Puede ser, mala señal. ¿Porque tienes gran prestigio en marca? Puede ser, de igual. ¿Porque es tu cuñado? También motivo muy habitual, normalmente suficiente. ¿Porque tienes una buena reputación en tiempos, en calidad? Los motivos son miles y variados. Pero nunca es el que aparece en la parte de es que nunca. Casi nunca. Los músicos. Este ejemplo me encanta ponerlo. El valor de la música está en el disco. A ver, voy a coger ese disco, te lo voy a meter Un ejemplo muy fácil. ¿Cómo es posible que una cartera de iTunes valga un euro y un tono, politono, asqueroso? Pero me echa hacer 1,20. El tono 2 euros. El tono, que suena peor, que es más corto, vale doble que la canción, que suena mejor y es completa. ¿Cómo es posible? Pues porque el valor no está en la canción. No está en el disco y no está ni siquiera en la canción. No está ni siquiera en la música. No está ni siquiera en la calidad. Está en muchos sitios. Puede haber inmediatez. Es que hago clic y clac y ya lo tengo. Y la gente va a conectar y tú puedes bajar, ripear, grabar, CD, inmediatez. Puede estar en moda. El que te calles en el momento, el día después de que su majestad lo dijera, tenía un gran valor. Oye, no hay nada más que te calles. Ya, tampoco voy a decir. Entonces, la inmediatez. La moda, el...